Bien, bien. Bueno, Fer, ayer fue una jornada muy larga, ¿no? Muy complicada allá en el Congreso, sobre todo por la violenta represión, pero finalmente Cambiemos logró la media sanción de este presupuesto escrito y sellado allá en Estados Unidos. Y nuestro gobernador, Sergio Guillermo, dijo que es un salto de calidad y cantidad para La Rioja. Sí, la verdad que primero que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero me sorprendió que se haya aprobado. La verdad, tenía expectativa de que iba a haber un marco de resistencia con respecto al impacto que había tenido en la opinión pública el presupuesto en su dibujo general, ¿no? Esto casi 35% destinado a intereses de deuda en detrimento de todos los ítems que son prioritarios para el desarrollo del Estado-Nación, me parecía que por sí solo, digamos, no tenía ningún tipo de consenso. Me sorprendió, la verdad. Y qué decirte, digamos, de lo que plantea el gobernador Kass, ¿no? Me parece que lo que se pone en juego de nuevo, lo que se pone en evidencia de nuevo, es la complicidad en los marcos de gobernabilidad que se dan en detrimento de los intereses de la mayoría, ¿no? De los trabajadores, en este caso particular, porque pensemos que no es solamente los 4.000 millones de pesos que plantea de extra coparticipable casa, digamos, como lo alienta, digamos, en calidad y en cantidad, sino la transferencia del conjunto de responsabilidades que tenía el gobierno nacional a las provincias, ¿no? Como por ejemplo el tema del subsidio de energía, el tema del subsidio, digamos, de transporte, que por otro lado, bueno, te sacan, digamos, la asignación por el fondo sojero. La verdad que yo no sé cuál es la lectura económica que hace el gobierno provincial o los gobiernos provinciales, distintos gobiernos provinciales, porque pensemos que se logra el primer quórum de la votación de la ley con el acompañamiento de los gobernadores, inclusive con el bochorno del gobierno de San Luis, donde sus diputados, digamos, terminan dando el quórum. Sí. Me parece que la lectura que hacen con respecto a cómo van a acomodar las cargas en las provincias en relación a su presupuesto, la verdad que me desconcierta cuál es el análisis que hacen, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo que se queda en evidencia es cómo se necesita preservar un statu quo, digamos, en relación a la gobernabilidad para seguir sosteniendo, digamos, sus estructuras de privilegio. Me parece que la gran lectura en general termina siendo eso, porque si no es inexplicable, porque Casa, digamos, y el gobierno que viene va a tener que gestionar una provincia con muchísimo menos fondo, a pesar, digamos, de la diferencia. Pensemos que los fondos extra coparticipables hasta del presupuesto 2018 fueron de 1.800 millones, la inflación se fue casi al 45%, los últimos acumulados, digamos, hasta ahora, hasta octubre, y el incremento para los fondos de esta compensación para el año que viene es de 1.800 a 4.000 millones. O sea, creo que, digamos, ni siquiera se llega sin tener en cuenta la inflación del año que viene. Entonces, la verdad que la lectura política en las gestiones no sé cómo la maneja. A eso se suma que a nivel provincial tiene una deuda, o ha generado una deuda. Acordémonos para contar a los oyentes de lo que fue lo que es el bono verde, ese toma de deuda de casi 300 millones de dólares que se toma con la justificación, entre ellos, de la construcción de la casa de gobierno, entre ellos lo del parque eólico, y de que hoy significa casi el 40% de la coparticipación de este año, esa deuda que se genera, casi 12.000 millones de pesos en Argentina, y que se van a pagar intereses de deuda, que vamos a ver cómo se organiza eso en el presupuesto provincial, que no va a estar muy lejos del presupuesto nacional, esos intereses de deuda que vamos a tener que pagar todos los riojanos y las riojanas. Lo que veíamos con el tema del presupuesto es que parece ser que no es una cuestión económica, sino una cuestión política, porque por un lado el gobierno nacional dice que va a transferir, por ejemplo, los subsidios del transporte a las provincias, y ahora salió a decir que, bueno, no les da ese subsidio, pero le va a dar una compensación a las provincias para que vean el tema del transporte. O sea que básicamente la plata está, es una cuestión a dónde las quieren distribuir, ¿no? Sí, digamos, sí, claramente, digamos, es una tensión política en el sentido de hacia dónde camina el gobierno de Cambiemos, digamos, cuál ha sido los marcos de prioridad del gobierno de Cambiemos. Y el gobierno de Cambiemos ha sido transferencia de recursos claramente a las grandes empresas, y cuando se hizo la transferencia de recursos a las grandes empresas, lo que se hizo con esa acumulación fue la fuga de capitales. Frente a la fuga de capital y frente a la pérdida de crecimiento del Producto Bruto Interno, lo que hace el gobierno de Cambiemos es tomar prestado plata, ¿no? Que aquí es donde aparece el Fondo Monetario. Entonces, lo que queda a la clara es de que la decisión del gobierno nacional de Macri, digamos, es beneficiar a las grandes empresas y a los poderosos de nuestro país, en una connivencia, digamos, con los fondos internacionales. Se está acompañando a eso los gobiernos provinciales. Esa es la gobernabilidad que se da a los gobiernos provinciales. Porque en realidad las transferencias, esto que vos me contás, digamos, que sí se va a dar un ítem, en realidad lo que va a pasar es de que los incrementos o el acompañamiento de los subsidios al transporte son móviles. Lo que te va a resolver el gobierno nacional ahora van a ser fijos. Entonces, más tarde o más temprano, la situación que vos vas a tener es una frazada corta con respecto a los recursos, los subsidios de transporte, el subsidio de energía, que no se va a terminar de completar, lo que correspondería, digamos, como demanda en los usuarios. Pero a eso tenés que sumarle que la proyección de inflación que tiene el presupuesto en el año que viene no supera el 20%, ¿no? Cuando ha quedado demostrado que la proyección del año pasado ha sido del 15% y ahora estamos en el 45%. Tal cual. Entonces, la verdad que digo que en el fondo también es una situación económica que no sé cómo la va a acomodar el gobierno provincial. Lógicamente la forma de acomodar que la va a tener Ismael, esto no quepa la menor duda, va a ser ajuste, ¿no? Va a ser ajuste. Por eso, desde la Federación de Cooperativas, desde la CTA, nos estamos organizando para manifestarnos en la primera sesión de la Cámara de Diputados, cuando creemos que se va a empezar a discutir el presupuesto provincial, la designación de los recursos en relación a las prioridades, digamos, del sector asalariado y al sector, digamos, productivo de la provincia. Que no termine pasando donde son los dibujos estos que se hacen, digamos, del presupuesto, que nadie tiene acceso, y que termina, digamos, beneficiando, en este caso, a pago de intereses de deudas generados por la propia provincia, pero a su vez también destinando fondos que vaya a saber a dónde. Reconstruir la carga. Pensemos que coparticipación crece, yo no sé bien los números hoy, pero crece de 21 mil millones a 29 mil millones va a ser la coparticipación. El tema es cómo se va a distribuir en la provincia esos fondos. Claro. Así que bueno, nos estamos convocando y nos estamos movilizando, porque entre los ítems, digamos, que tiene que ser prioridad para el año que viene es el pase de planta transitoria de todos los compañeros PIR que han llevado adelante el proceso de lucha. Entre los recursos que tienen que estar designados son los recursos para la aplicación de la ley de fomento cooperativo que nos vienen negando hace 8 años. Digo, en esa definición de cuáles van a ser las prioridades en la que nosotros vamos a estar manifestándonos, denunciando la complicidad de no solamente del Ejecutivo, sino también de los representantes nacionales, tanto como Danilo Flores y Beder Herrera, que quiere ser el próximo gobernador de la provincia de nuevo. Digamos, cómo han manifestado, digamos, un acompañamiento a un presupuesto que significa, y esto que queremos ser claros, significa hambre para los pueblos de nuestra patria. Fernando, y pensando ya en el 2019, ¿no?, como año electoral, ¿desde el FROP han pensado una estrategia de unión con otras fuerzas? Bueno, desde el FROP, lo que nosotros analizamos, digamos, como tercera fuerza electoral en el 2015, que emerge, digamos, como una fuerza política que no existía anteriormente, entendemos que los que los electores para el año que viene vamos a quedar encerrado entre las viejas dicotomías de radicales y peronistas, pero en este caso particular agravadas aún más, porque lo que en algún momento fue Julio Martínez con Fuerza Cívica Riojana, hoy es la representación y la encarnación del gobierno de Cambiemos en la provincia de Rioja, o sea que significa ajuste, ¿no? Y por otro lado, el gobierno de Casa, o en todas las versiones que pueda llegar a ser el PJ, inclusive con BDR a la cabeza, endeudamiento, atraso, dependencia, precarización laboral, concentración urbanística en las capitales en detrimento del interior. Entonces, frente a este escenario, entendemos que Delfrock tenemos que tener un protagonismo claro como tercera fuerza, y hemos salido a convocar a todos los sectores, sin diferencias con respecto a sus tradiciones políticas, ideológicas. Creemos que aquí lo que está en juego es la patria, y en caso particular la provincia de La Rioja es la provincia que caiga en manos de unos inservibles, digamos, en relación a beneficiar los intereses de unos pocos. Y en ese sentido hemos salido no solamente a conformar un frente que pueda representar a la gran mayoría ausente hoy en los espacios gubernamentales, sino que también convocamos a todos los sectores a conformar y a construir un partido nacional que nos permita tener representación en las candidaturas del año que viene, tanto a las dos diputaciones como a la banca de Senado que se recambia. Es por eso que estamos convocando a todos los sectores, todas las fuerzas políticas que se sienten no reconocidas en los grandes bloques como son Cambiemos, como son el partido peronista, el partido justicialista, a construir una fuerza política que sea lo suficientemente importante como para poder marcar una presencia en el año electoral y construir una alternativa. Ya estamos conversando con varios sectores que vienen de sectores de Cambiemos, sectores del propio PJ, sectores del socialismo, sectores también que no tienen un reconocimiento partidario, pero sí tienen una vida política muy activa en la provincia de La Rioja, como son los sectores de las organizaciones intermedias, como los centros vecinales, algunos centros vecinales, clubes del barrio, algunos institutos de altos estudios que también estamos charlando, sectores ligados a las iglesias evangélicas. Bueno, estamos charlando con varios sectores que nos permita construir una fuerza lo suficientemente clara para construir esa alternativa. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo, Ismael, y también nos estamos convocando porque sean parte de este frente, porque creemos que es imprescindible poder emerger con una alternativa para que no seamos rehenes nuevamente del bipartidismo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Ismael, un abrazo. Un saludo a todos los oyentes y a los oyentes de Radio Voces. Bueno, una secretaría de prensa, como mínimo. Sí, yo... Digo, nos podemos vestir un poquito más formal y ya estamos. Sí. Bueno, ahí pasaba Fernando Gómez, integrante de FROP, de FERCOA y de Cooperativa Serios, dando su opinión sobre esto, sobre el presupuesto 2019 y la situación en La Rioja con estos nuevos fondos que le van a llegar de manera automática, dice Sergio Guillermo. ...23 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...¿le parece que vamos a una pausa y volvemos con más? ¡Vámonos más! Tengo un puestito a 5 lucas... ...y la panza de mi vieja es el único lugar... ...al que quiero volver... ...y si querés venir conmigo... ...que te hago un lugarcito... ...y nos tomamos unos vinitos... O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta.